defensor del pueblo de la nación. Si los servicios públicos cobran de más o no funcionan. Si la salud pública no responde. Si los transportes no llegan o son malos. Si la contaminación no se detiene. Si el Estado no te escucha. Si tus derechos son vulnerados. Nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. En nuestras recorridas por las distintas defensorías del país, no importa si son municipales, si son provinciales, estamos llegando en este momento con esta línea abierta a la ciudad de Mar del Plata. Allí, precisamente, en la Defensoría del Pueblo, que tiene jurisdicción sobre todo el partido de General Pueyrredón, nos está atendiendo uno de los coordinadores, uno de los defensores coordinadores que tiene la Defensoría, el doctor Fernando Cuestas. Doctor, un gusto, y sabemos que hay una cuestión con los el mantenimiento de teléfonos públicos, ¿no? Así es. En realidad, Telefónica, lo que ha ocurrido es que no ha repuesto aquellos teléfonos públicos que por el uso diario se han roto o descompuesto, y el pedido de la Defensoría es que se repongan, porque si bien es un medio, digamos, no tan utilizado como años atrás, indudablemente que hace a la accesibilidad de todo el mundo, ¿no? Claro. Creo que esto tiene que ver también con la explosión tecnológica, por decirlo de algún modo, de la enorme cantidad de telefonía celular que circula y que está en poder de los usuarios, ¿no? Acá también, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, para tomar como un reflejo inmediato, uno advierte que los teléfonos públicos han ido desapareciendo poco a poco, y son algunos los que restan, por ejemplo, en el microcentro que antes estaba atestado. Me imagino que Mar del Plata vive el mismo fenómeno. Exactamente, sí. Y el ámbito nuestro es eso, digamos, la telefonía pública, no la telefonía celular privada. Así que con Telefónica, le decía yo que sí. Es uno de los organismos que más reclamos tenemos nosotros. Pero intervenimos en lo que tiene que ver con telefonía pública, digamos, ¿no? Claro, claro. Ese es el ámbito, el espacio propio como servicio público que le concierne a una Defensoría del Pueblo. Aunque de algún modo, y no sé si ustedes han avanzado en la consideración de esto, hay también una postura, esta fue ventilada ya más de una vez en las asambleas de la Asociación Argentina de Defensores del Pueblo, la cuestión de solicitar que se pase a entender o a considerar la telefonía celular, por ejemplo, como un servicio público. Así es, hay todo a lo que se llama un movimiento, y esto va a tener tratamiento en lo que es en el Congreso Nacional, y digamos, ideológicamente coincidimos, digamos que es un servicio ya que tiene que ver con la cuestión pública, ¿no? Ni más ni menos. Doctor Cuestas, aprovecho nuestro contacto y le pregunto allí sobre el escritorio de trabajo, ¿qué otros temas le gustaría transmitirle a la gente tienen ustedes en consideración o en gestión en este momento en Mar del Plata? Cómo no, previamente le hago una breve introducción como enriquecimiento, digamos, de las defensorías. Las defensorías en el ámbito municipal, no en la provincia de Buenos Aires, no son tantas. Sí. Y tienen que ver con la discusión propia del municipio, pero sí le digo que Mar del Plata es la única colegiada, digamos. Uh-huh. Y es todo un tema que no solamente lo estamos observando nosotros, sino que lo está observando también el resto de la Defensoría del país, inclusive en el ámbito del ODESUR, que también hemos asistido a algunas reuniones. Y tiene que ver con esto, digamos, de un cuerpo colegiado apunta más a, entendemos nosotros, a la democratización de la decisión. Pero bueno, eso el tiempo lo estará cotejando de alguna forma. Y después, otros temas, y ya agradeciendo la gentileza que nos dan ustedes de poderlos hablar, precisamente hemos intervenido, juntamente con la Dirección de Defensa del Consumidor, lo que se viene de las tarifas del gas. Y en ese aspecto hemos alertado que hay un aumento de las tarifas y que fundamentalmente hay que empezar a ver el cambio de hábitos culturales, porque precisamente el gas es un bien no renovable, ¿no? Y entonces en ese aspecto Argentina necesita que ahorremos gas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Ni más ni menos. Mencionaba usted, le tomo un poco el principio de esta última respuesta suya acerca de la característica de ser único cuerpo colegiado, la Defensoría allí de General Pueyrredón, de Mar del Plata, y buscando en mi memoria, lo único que encuentro similar, y no en la Argentina, es el Defensor del Vecino de Montevideo, en la República del Uruguay, donde también funciona un cuerpo colegiado de 5 integrantes. Ustedes son 3, ¿no? Nosotros somos 3, precisamente el otro ejemplo es el de Montevideo, y la característica de Mar del Plata es que hay 3 sectores que intervienen en la elección. Uno son los colegios de profesionales y técnicos, las otras son las sociedades de fomento y las otras son las ONG o asociaciones civiles. En ese aspecto cada uno viene, es votado por un sector. Claro, claro. Y lo que suena muy bien, le digo, es esta apertura hacia los distintos estamentos de la sociedad que pueden llegar a verse representadas allí plenamente, propiamente en el seno de la Defensoría, ¿no? Es cierto, y la figura del defensor, lo hablábamos con el defensor del pueblo de la provincia, el doctor Carlos Bonicato, me parece que es una entidad que tiende a crecer en el ánimo, en la opinión de la ciudadanía, y tiene que ver con esto de ser apartidista, que no quiere decir que cada uno de nosotros en forma personal no provenga de un sector político, pero sí que la figura de la Defensoría está por encima de los estamentos partidarios. Perfecto. Usted sabe además que nos está haciendo pensar que esta pluralidad va a estar también al servicio en no pocas oportunidades de destrabar el mecanismo de precisamente la elección del defensor, de un único defensor, que en el caso, por ejemplo, del defensor nacional necesita los 2/3 de la Asamblea Legislativa, ¿no? Así es, así es. Precisamente en esto de ir trabajando en un estudio comparativo de las defensorías, es muy interesante cómo cada municipio elige. Por ejemplo, tengo presente el de Morón, que ha sido señera en este tema de la Defensoría. El Consejo Deliberante exige, no tengo presente en la cantidad, y después ese defensor del pueblo elige un adjunto que debe ser, en este caso, abogado. Muy bien. Doctor Fernando Cuestas, allí en Mar del Plata, muchísimas gracias desde la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredón por este aporte. A ustedes muchas gracias por la gentileza. Que siga muy bien. Háganos llegar su queja o consulta. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos desde el interior al 0810-333-3762. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4819-1500. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. No queremos cerrar el programa de esta semana sin evocar a un hombre que murió buscando incansablemente a su hija secuestrada y desaparecida. Nos estamos refiriendo a Federico Cash, que supo estar en este programa nuestro dando su testimonio. Carlos Federico Cash, el papá de María, la diseñadora desaparecida en julio de 2011, se mató en un accidente automovilístico en la Ruta Nacional 152 en la provincia de La Pampa, cuando estaba precisamente dedicado a la búsqueda, que lo hizo con una constancia y con una perseverancia que ha sido admirable, incluso para las mismas personas que en distintos ámbitos se desempeñan en torno a estas situaciones. Estoy diciendo, por ejemplo, lo que señaló Juan Carr de la Red Solidaria, que se manifestó no solo impactado por la noticia de la muerte de Federico Cash, sino también quien relataba que el padre de María buscaba desesperadamente a su hija. Iba a buscarla a todos lados. A veces pedía alojamiento en lugares de lo más insólitos. Y casi no dormía desde el primer momento, es decir, desde que supo que su hija había desaparecido y en una zona donde estaba caracterizada por la operación y la intervención de grupos que se dedican a la trata de personas, desde ese mismo momento Federico Cash no volvió casi a descansar nunca hasta que perdió la vida como haciendo lo que venía haciendo desde 2011, buscando incansablemente a su hija. Será hasta la semana que viene, que sigan bien. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima. sunabiala la kunandia richarikuspa tantanakusan tusuntu sunabiala la kunandia la pakariaspa munadakuspa tukuchu ihalpa manatingichu manatingichu